En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía líder del deporte en Radio Marca Elche y también en Tele Elche. Ya sabes que nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo, pues bien, a través de nuestras dos webs, nuestros dos YouTubes o nuestra app gratuita Tele Elche. Aquí arrancamos en este miércoles 5 de marzo de 2025. En un día pasado por agua, ventoso, en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol también ha sufrido, como todos, las inclemencias climatológicas. Entrenamiento bajo la lluvia y el viento para preparar un choque trascendental. Lo son todos, y más cuando vienes de pinchar en casa y perder, perdón, de pinchar a domicilio y perder el liderato. El Elche se agarra al Estadio Martínez Valero, donde se encuentra cómodo, con confianza, seguro de sí mismo, con el apoyo de sus aficionados y además con el respeto de sus rivales. Todo lo contrario que a domicilio, donde sufre mucho más y parece que le han cogido definitivamente la fórmula para pararlos. A Nico Castro, que hoy ha sido el protagonista en la sala de prensa, hoy le preguntábamos que ha supuesto perder el liderato y esa derrota ha dejado alguna pequeña secuela anímica. Nico Castro. Esa derrota. Bueno, la verdad que el equipo bueno, nos dolió perder, pero el equipo está tranquilo. Yo creo que esa derrota bueno, nos dolió porque fuimos con la intención de ganar, de sumar los tres puntos y mantenernos ahí arriba, pero el equipo la verdad que está muy tranquilo, con mucha confianza y nada, de ya pensando en el fin de semana, que vamos, que es un partido muy duro e importante que hay que ganar. Contra un Castellón que de la mano de su nuevo técnico ha firmado tres victorias en los últimos cuatro partidos. Se coloca con 39 puntos, con un margen de 8 sobre el descenso, que ahora mismo marca el Club Deportivo Eldense. Un Eldense que hoy va a estar muy pendiente de lo que van a hacer el Racing de Ferrol y el Burgos en su partido aplazado. Hoy se disputa, en su día no se disputó por también problemas meteorológicos, por temporal. El Racing de Ferrol se agarra a esa victoria, tiene 22 puntos, está en estos momentos a 11 de la salvación, a 11 precisamente de su rival del Burgos. El Eldense pone velas para que gane el Racing de Ferrol y el Burgos se quede con los 33 que tiene. Es decir, lo mejor que le puede pasar al Eldense, que pierda el Burgos para seguir el cuadro eldense a 2 de la salvación. Porque si el Burgos empata, se iría a 3, pero si el Burgos gana esta noche en Ferrol, no solo hundiría al Racing de Ferrol definitivamente, sino que al Eldense lo dejaría a 5 puntos de la salvación. Así que, bueno, pues estaremos también pendientes en esa lucha por lo que sucede abajo. Y el Castellón, bueno, pues que también le interesa lógicamente que el Burgos pierda, porque el Racing de Ferrol, aunque ganase, parece muy hundido. Hoy en el entrenamiento han estado todos menos dos, los dos que todos ya conocemos, por desgracia, ni Nico Fernández Mercau ni Yago de Santiago. El primero estará entre un mes y medio de baja por esa recaída

Y ojo porque solo hablamos de que el Elche necesita ganar, que busca la octava victoria consecutiva en el Martínez Valero, donde es muy fuerte, pero atención porque el Castellón viene renacido y es el mejor equipo del último mes. La afición albinegra se va a volcar con su equipo tras alzar el vuelo. En los últimos cuatro partidos ha sumado 10 de 12 puntos, merced a tres victorias y un empate. Desde Castellón se anuncia que 800 seguidores orelluts van a estar en el estadio Martínez Valero, y es que los de Johan Platt han conseguido sumar, como digo, en el último mes, esos 10 de 12 puntos, lo que le han sacado de los problemas del descenso, y están en una zona cómoda en mitad de la tabla. En esas victorias ante Racing de Ferrol 3-1, Eibar 2-0 y Burgos 2-1, junto al valioso empate contra el Cádiz, allí en la Tacita de Plata 0-0, han permitido al equipo escalar posiciones en la clasificación. Este cambio de dinámica es significativo dado que el Castellón había estado en una situación crítica, 5 puntos del Eldense hace apenas unas semanas, pero parece que ha encontrado Plat, el segundo técnico de la temporada, la fórmula mágica. ¿Y la fórmula mágica cuál ha sido? Pues lo que hacen la mayoría de equipos: mirar primero el cerrar la portería. El Castellón, con su anterior técnico, era un equipo realmente espectacular, recién ascendido, que jugaba a campo abierto, a marcar un gol más que el contrario, a veces con cierto grado, no ya de osadía, sino de kamikaze. Los kamikazes eran los pilotos, los cazas japoneses que en la Segunda Guerra Mundial tenían la orden de no volver con vida, de estrellar su aparato en los navíos estadounidenses, y bueno, por eso es el término kamikaze, siempre se utiliza pues para el que sale a tumba abierta y le da todo igual. Bueno, no es tanto como los pilotos japoneses que perdieron la vida voluntariamente, pero sí es cierto que el Castellón jugaba futbolísticamente, en el argot futbolístico jugaba eso. Ahora ya no juega eso. Vamos a ver un Castellón que además, no solo con esta fórmula, si ha hecho los deberes, que los ha hecho Johan Platt, su técnico, habrá visto los vídeos de, sin ir más lejos, del Racing de Santander, de aquí el Cartagena, aquí el Tenerife, como los equipos que se le apelmazan atrás al Elche, los que se estrechan, los que juntan líneas, los que defienden en bloque bajo, que todas estas frases son un poco del ideario futbolístico más moderno. Antiguamente se decía el que mete el autobús atrás, los que se cuelgan los 12 del larguero. Bueno, todo sirve para reflejar lo mismo, que se van a encerrar atrás y que van a salir a la contra esperando el fallo del Elche. Bueno, pues ahí Eder Sarabia tiene que estar listo para saber que si por el centro no puedes, pues hay que explotar las bandas. Y si le ponemos la miel en las bandas, si abrimos y el Elche abre al Castellón, pues a lo mejor se puede pasar el balón por el centro donde haya en ese momento menos hueco. Es decir, jugar un poco como el acordeón, ¿no? Te abro por aquí, te vienes, yo me voy para allá, tú te vienes hasta que encuentre el hueco. Para eso hay que tener mucha calidad y para eso hay que tener mucha precisión. Y bueno, pues eso al Elche no se le discute dentro de los rangos que es la segunda división. Hoy el técnico del Elche ha entrenado bajo la lluvia y el viento con todos sus futbolistas. En el Diez Iborra no han estado, lógicamente, Nico Fernández Mercau y Yago. No los vamos a llorar, ya hay que cerrar esa página, ya sabemos que no van a estar. Lo de Yago ya lo tenemos más que asumido. Lo de Nico Fernández, que llevábamos un mes esperándole, pues ahora hay que esperar otro mes largo, porque aun siendo la misma lesión, una rotura fibrilar, cuando hay una recaída, los márgenes son más cautos, más moderados. Los médicos ya dicen, ojo, que esa cicatriz se ha abierto, ahora ya, en vez de 3 semanas, vamos a darte 4, 5 o 6, no tengas prisa, vamos a curarla bien, y es menester que cuando llegues, porque la peor lesión es la mal curada y sobre todo la mental. O sea, que el futbolista, ahora que ha recaído, dentro de 3 o 4 semanas esté con dudas, eso es muy malo. Lo mejor es que si hay que esperar 1 o 2 semanas más, se espera. Por eso digo que yo firmo para que Nico Fernández esté para las últimas 8 jornadas y se pierda las próximas 5. Lo firmo. Que se pierde 3, fantástico, pero que cuando vuelva esté al 100%, porque no se trata de un futbolista más. Ya sabemos todos la influencia que tiene el pibe argentino en el fútbol en el fútbol de ataque franjiverde. Hasta el punto de, bueno, su compatriota Nico Castro hoy efectivamente ha reconocido que es un jugador muy importante y que su ausencia se nota. Habla Castro. Sí, es un jugador muy importante para nosotros, para el equipo. Yo creo que él también hace un cambio en el equipo cuando juega, pero también, bueno, somos un equipo y tenemos que saber llevar o cambiar la forma de juego, así que, pero la verdad que se siente. Se siente, se nota la ausencia, pero hay que ya olvidarse de Nico Fernández y ahí el técnico tiene varias alternativas, sabiendo de salida que ninguna es un calco de Nico Fernández. Son alternativas distintas. Si quiere talento, ahí tiene a un hombre que está en fase todavía de crecimiento y que todavía yo creo que tiene mucho margen de mejora, pero ya está en un buen momento. No es otro que el talentoso, el canterano Rodrigo Mendoza. Un jugador que perfectamente juega ahí en la media punta, que te puede filtrar ese último pase y que tiene la calidad suficiente también para tener gol, llegada y gol. Esa podría ser la opción, no voy a decir más parecida, porque es imposible comparar a futbolistas, cada uno es como es, pero sí la opción que en rendimiento se puede parecer más. Luego tienes otras opciones, como por ejemplo, como a Nico muchas veces, como es un alma libre, no sabías exactamente dónde ponerlo, lo ponías en una banda y arrancaba hacia el centro, jugaba con libertad, yo creo que el único futbolista que tenía libertad o cierta libertad dentro de los planes estratégicos y tácticos de Eder Sarabia, pues es jugar con un extremo. O sea, no tienes a Nico, pero tienes ahora está jugando con Marc Aguado, con Aleix Febas, Nico Castro, pues puedes jugar con dos extremos perfectamente, uno por la izquierda, otro por la derecha, que para eso tienes a Josan, a Germán Valera y a Pejiño. O sea, opción uno, Rodrigo Mendoza. Opción dos, un extremo. Opción tres, tienes ahí un media punta con llegada que se llama Óscar Plano y que, bueno, el otro día, en los minutos que jugó, bueno, pues demostró que viene con ganas, viene con hambre y que todavía no se le ha olvidado estar ahí, tirar a portería. Es un jugador que hasta que se lesionó grave en la temporada pasada, pues era un jugador que llevaba 7 goles en menos del final de la primera vuelta. O sea que es un jugador también que puede ser otra opción a tener en cuenta en esa zona. Pero bueno, lo que tiene que hacer el técnico, jugar con un delantero, jugar con dos extremos, con el que conoce todos los datos y maneja todos los parámetros es Eder Sarabia. Y bueno, pues nosotros hoy le preguntábamos, entre otras cosas, al bueno de Nico Castro, ¿cuál es la diferencia, el por qué? Desde nuestro punto de vista lo tenemos claro, pero desde el punto de vista del futbolista dentro del vestuario, ¿por qué el Elche es tan fuerte como local y a la vez débil como visitante, siempre comparándolo con los rivales directos, es decir, con los 8 primeros? Y esto respondía Nico Castro. Bueno, yo creo que en casa, con nuestra gente, es diferente. Sentimos el apoyo. Nos sentimos fuertes en casa y yo creo que tenemos que hacer lo mismo fuera, que sabemos que es difícil, que los equipos ya no nos conocen bien, nos estudian. Creo que el equipo tiene que dar otra cara fuera para poder sumar. Pues claro que tiene que dar otra cara, por mucho que los rivales ya sepan cómo jugarle. Es que en realidad ya le están jugando igual, fuera de casa que en casa. Todos a encerrarse, todos a intentar pues que el Elche, no, por mucho que tenga el balón, no sea un equipo vertical, no imprima un ritmo vertiginoso, no encuentre soluciones en ataque. Ahí es donde entra Eder Sarabia. Por eso ayer decíamos que ha llegado el momento de dar un paso al frente tanto de los jugadores como también del propio entrenador, porque ahora, en estos momentos donde el equipo ya no es tan brillante, ha perdido jugadores importantes, los rivales saben cómo frenarlo. Ahora es cuando tenemos que ver la mejor versión de Eder Sarabia. Tiene que salir de su zona de confort y no es un hombre inmovilista, ni mucho menos, ni que se conforme con estar donde está bien. Le gusta

ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche junto a Decathlon. Te esperamos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en Punta analizando el partido Elche-Castellón que vamos a vivir el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Arranca el partido desde las 6 con todo el equipazo de marcador, desde el Estadio Martínez Valero y también desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Marca Elche y Tele-Elche. Frente a un Castellón que, insisto, es el equipo ahora mismo que más puntos ha sumado, el equipo más en forma en los últimos 4 partidos, en el último mes. Y una de las claves de ese éxito radica en la mejora defensiva que ha mostrado en estas últimas 4 jornadas. Los albinegros solo han encajado 2 tantos en esos 4 partidos, uno de ellos de penalti frente al Racing de Ferrol, el otro en la última jornada ante el Burgos en el Skyfy Castalia. En cuanto a la faceta goleadora, el Castellón ha anotado un total de 7 goles en esos 4 partidos. La ofensiva ha sido variada, destacando los 3 goles anotados al Racing de Ferrol y los 2 tanto logrados frente al Huesca y también ante el Burgos. Solo contra el Cádiz el equipo no logró perforar la red rival, aunque el empate sin goles también fue un resultado positivo en un partido difícil para ellos, así que hay que extremar las precauciones. El Elche tiene que exhibir su mejor versión si quiere enlazar su 8ª victoria consecutiva. Nico Castro hablaba precisamente de la dificultad del choque. Sí, el partido contra Castellón va a estar muy difícil por la forma de jugar de ellos. Yo creo que no tenemos que dar nuestro mejor partido también acá en casa para poder llevarnos los 3 puntos y bueno, también ya para el siguiente partido que sea fuera ir con mucha confianza. Claro, porque si tú pinchas contra el Castellón, ya vas a Oviedo, ya, pues eso, vamos ya empezando a que si las dudas, que si el equipo, no, hay que ganar al Castellón, porque el partido de Oviedo será otra finalísima. Y es que la igualdad de la clasificación es tremenda. ¿Ve esta igualdad hasta las últimas jornadas, Nico Castro? Sí, es muy difícil. Yo creo que va a estar muy competitivo hasta las últimas fechas. Yo creo que el que menos errores cometa y el que mejor esté va a ser el que esté ahí arriba. Pues en ese sentido, esperemos que el que esté ahí arriba en la última jornada, en las 2 primeras plazas, sea el Elche. Sobre su nivel, ¿cómo se está encontrando? ¿Cómo se está viendo? Habla Nico Castro. No, yo creo en agarrar más confianza para poder seguir demostrando lo que pudo hacer bueno en la temporada pasada. Tratar de hacerlo ahora, el equipo, el técnico me dan esa confianza y también tengo que creérmelo yo individualmente, así que creo que es eso. Se lo tiene que creer él. El año pasado, en la segunda vuelta, porque Nico Castro hasta el momento no ha sido un futbolista regular y él lo sabe, en la primera vuelta no apareció su mejor versión, sin embargo, en la segunda, cuando nadie entendió por qué Becasés se fulminó a Alex Febas, apareció, emergió Nico Castro y vimos a un gran Nico Castro. Ahora está pasando un poco lo mismo en el sentido que no acabamos de ver todavía la mejor versión de él. Todos sabemos que es un jugadorazo, pero no es regular. Y bueno, pues todos esperamos que ahora lo demuestre en estos 13 partidos, en estas 13 finales que quedan. Con la llegada de Marc Aguado, él, bueno, juega más cerca de Aleix Febas, que juega unos metros más adelantado. ¿Le gusta esta fórmula? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos que adaptarnos a cualquier jugador, en este caso Omar, que vino, que nos vino a ayudar, vino a aportar, y la verdad que beneficia mucho al mediocampo y el buen juego que tiene. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-25-68. Ven a Nissan Marcos Automoción y descubre el Nissan Juke, el Qashqai o el X-Trail. Visítanos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja o entra en nissanmarcosautomoción.com para ver nuestras ofertas. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Todo el cuerpo tatu. El sonido del Fútbol 7 en este miércoles lluvioso, ventoso, pero que no va a impedir que siga la Liga con sus 10 divisiones de Fútbol 7 este próximo fin de semana. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, a menos que venga un vendaval. En principio esperemos que no. Una cosa es que yo un poquito que viene bien y otra cosa es que venga otra cosa. Bueno, antes de empezar a repasar reclasificaciones, creo que querías contarnos una pequeña modificación en la reglamentación sobre el tema de los cambios. Sí, vamos a. Bueno, lo primero decir eso, que ha sido un fin de semana, venimos de un fin de semana lluvioso, se han podido jugar todos los partidos, estamos muy contentos y parece que este fin de semana que viene también las lluvias van a hacer acto de presencia. Vamos a ver, esperemos que todo siga por el cauce normal. Sí, en cuanto a la reglamentación, vamos a modificar un poquito el tema de las sustituciones, de los jugadores. Dentro de poco, ahora mismo ya en el chat de los delegados que tengo para dárselo a ellos personalmente y que se lo comunican a los jugadores, porque hay un tema que es un poquito escabroso con el tema de las sustituciones, con esto de que como nosotros hacemos las sustituciones con el balón en juego, aunque el árbitro pueda elegir el momento para sustituir a los jugadores, en esos momentos en los que el balón se puede ir por banda o sí, hay una falta, etcétera, etcétera, los equipos pues se dan mucho a hacer los cambios cuando les viene bien, cuando quieren, en fin, bueno, y a veces se genera una superioridad numérica dentro del campo por parte de un equipo que no ha sabido hacer bien el cambio. Bueno, pues ahora vamos a tirarnos un poquito más a lo que se está haciendo en el fútbol sala, que es desde dentro de la, en la zona de banquillos. Lo primero, solicitar el cambio. En la zona de banquillos, tener un testigo a modo de peto, de camiseta oscura. El jugador que vaya a salir lo debe de tener en la mano y el jugador que vaya a entrar lo debe de tener en la mano y el jugador que vaya a salir cuando salga se pasa en el testigo, el peto hace de testigo, se pasa a modo de testigo para que por el centro del campo puedan realizarse los cambios y que pues no se den estas situaciones. O sea, que ya no ingresará uno hasta que no salga el otro, en pocas palabras. Vamos a buscar esa situación, lógicamente. Bueno, pues oído cocina a partir de ya, este fin de semana. Sí, a partir de ya. Peto, camiseta, ¿no? Lo que sí, sí, sí. Tiene que ser una manera, exacto, un testigo. Algo que haga de testigo, correcto. Para que el que va a entrar, hasta que no salga y le quite ese testigo, no entre el otro. Correcto. Bueno, más cosas. Pues nada, ya si quieres vemos clasificaciones. Vamos. Vamos, venga, pues en novena vamos a ver los primeros clasificados. Tenemos líder Rayo Vallecano junto con Madrileta, 10 puntos. Luego tenemos Manchester City, Baciletas, Club de Fútbol, Gambas Team y sexto All John Boys con 9 puntos cada uno. O sea, es que todas las divisiones, la verdad es que estamos muy contentos. Todas las divisiones están igualadísimas. En octava división tenemos a Blesser, Pafs y Nottingham Prisas con 12 puntos cada equipo. Luego tenemos a Lilliser y Athletic de Montecid con 10 puntos. Y luego tenemos a Faisanes y Borussia Dortmund con 9 puntos, ocupando la quinta y la sexta posición. En séptima división, la Mamineta líder con 12 puntos. Luego tenemos a Carpintería Camacho, Suidna y Avenida 54. Vaya nombre largo tenéis, ¿eh? Con 9 puntos, cazándoles, ¿eh? ¿Cómo hay, no? Hay que tener unos patrocinadores. Ahí, ahí, ahí. Tercero, Pachales. Me río por... En fin, Bigotetas, Cerramientos Candela, Clam Football Club, Esquere Football Club, Las Bayas United y Matola City Club de Fútbol. Pues en esos puestos, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Todos empatados, ¿eh? Como lo tenéis, ¿eh? Igualadísima. La división de séptima está muy bonita, oye. Circo, estamos en sexta, Circo Fútbol Club, junto con Nutrition y Routine, 12 puntos cada equipo. Luego tenemos a Lions Football Club y Motor Rent con 10 puntos cada equipo. Y luego tenemos a Papirio, Proyecto 33 y City Lizano con 9 puntos, quinto, sexto y séptimo clasificado consecutivamente. En quinta división vemos a Carnicería El Manchego, líder en solitario con 10 puntos, Traineta con 10. Y luego tenemos International Walkers con 9, tercero. Frutas Lozano el cuarto con 9. Quinto Poqueros con 9. Super Pipón Fútbol Club con 9. Pepe Barber también con 9. O sea que hasta el séptimo, 9 puntos ahí. Cuarta división. Está todo muy, muy apretado. Aunque bueno, también es verdad que son 4 sí, jornadas las jugadas. Pero bueno, que la tónica suele ser esta. Sí, ¿eh? Sí. Como hemos dicho, cuarta división. Tenemos a Bar Reynolds y Racing de la Cuerda con 12 puntos cada equipo. SG Team con 10, tercero. Luego tenemos a Zenis Club de Fútbol con 9 puntos, los mismos que Santa Pola City, quinto, con 9 puntos también, y los Jardines con 9 puntos también, sexto. Tercera división, tenemos a 3 equipos con 12 puntos, que son UD Amistation, Tecnivideo y Guagua, y después están los Tigres, Restaurante Vega Baja Fútbol Club e Ilicitano Club de Fútbol, con 9 puntos cada equipo. En segunda, nos vamos a segunda y vemos a Team Tonel con 12 puntos líder. Segundo, Real de Crevillente junto con Teteo F7, 10 puntos para cada equipo. Y Cafetería Tapería Martín junto con Cerrajería FEMA, cuarto y quinto clasificado respectivamente, 9 puntos para cada combinado. En primera división, recordemos que estamos en el torneo clausura ya, Gallera la Vieja, F7, con 12 puntos. Este equipo vino de ascender en segunda a primera. Bueno, empezó como un tiro. Ha empezado bien. Nacional de Paraguay, 9 puntos, que viene de descender de Superliga a Primera, de estos equipos que logran agarrarse uh-huh. y no tirarse hacia el fondo. Twitter tercero también con 9 puntos. Formigó con 7 puntos, Restaurante Bretones con 7 puntos, sexto Inmobiliario Victoria con 7 puntos y séptimo Rapid Tortuga by Macadamia con 7 puntos también. Y ya, Superliga líder, Coves Abogados, 12 puntos, beneficiándose de todos los resultados de todos los demás equipos. Mateo, Agricultura Tradicional, segundo con 10 puntos. Este es el equipo que le ganó al tercero, Cosidos y Adornos Gómez, que está con 9 puntos, junto con TGS Experience y Nisi Toldos Emanuel Cambio y Corto. Esta última jornada, Cosidos y Adornos Gómez, que ha superado a Nisi. Nisi estaba colíder junto con Coves Abogados. Coves Abogados haciendo los deberes. Cosido y Arnold Gómez le vence y ni si se queda atrás, Cosido sube, en fin, equipos que están abajo, como HJ Reformas, que el torneo de apertura acabó octavo uh-huh. esta jornada, que viene de caer contra Alberdrulo. Equipos que en teoría dices, bueno, estos tendrían que estar arriba, bueno, ¿cómo está la división? Que aquí o aprietas o no sumas. El nivel es muy alto en esa Superliga. Pues a por la quinta jornada este fin de semana, Carlos. Con tranquilidad esperemos. Esperemos que sí, que la climatología acompañe. Hasta el próximo miércoles, Carlos. Venga. Hasta luego. Y también, para vosotros, que paséis una feliz tarde. No va a ser tarde para salir por ahí, ¿eh? Mejor en casita, y si hay chimenea, mejor. Que lo paséis muy bien. Mañana volvemos, como siempre, a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.